quiero, no quiero, a combatir puto, yo en el día y un año. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, underground. Underground. Underground. Underground. Underground. Underground. A combatir puto, yo en el día y un año. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, a combatir puto, yo en el día y un año. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, a combatir puto, yo en el día y un año. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, underground. Underground. Underground.